jefecita le pusieron aparato. Me queda como el lockdown, me quiero matar. A mi jefecita le pusieron aparato. Me queda como el lockdown, me quiero matar. Paraguay. A mi novecita le pusieron aparato.